Pues bien, tenemos el siguiente punto. Nuevamente invito al compañero Rap, el famoso rapero de Estados Unidos, que nos haga el favor nuevamente de alegrar este evento. Lo recibamos con un fuerte aplauso. Así. Esta es una colaboración. Así. Yo vengo, como les dije antes, desde un lugar lejos, que le dicen los Estados Unidos, pero nosotros le llamamos los Estados Jodidos. Pero los estamos unidos. Allá también hay presos y presas políticos. Uno que se llama Leonard Peltier, que es parte del movimiento de los indios, y él está también así como ustedes. También está un compañero afroamericano de las Panteras Negras, Black Panther Party, Mumia Abu-Jamal. Desde allá hasta acá estamos todos juntos. Es que nosotros nacemos de cierta forma de rebeldes por el color de nuestra piel. Nacemos rebeldes porque nosotros creemos en la justicia. Nacemos rebeldes porque no dejamos que el mal gobierno o la gente de arriba pisotea a los de abajo y las de abajo. Entonces, yo quiero que compartan unas palabras conmigo, si es posible, que dicen esto. Es que así somos de este nacimiento. Na, na, na, na, na, na, no podemos parar. We won't stop. Así dice. We won't stop. Dice. Es que así somos desde nacimiento. Na, na, na, na, na, no podemos parar. We won't stop. We won't stop. No. Es que así somos desde nacimiento. Na, na, na, na, na, na, no podemos parar. We won't stop. Eso. We won't stop. Eso. Venga. Es que así somos desde nacimiento. Na, na, na, na, na, na, no podemos parar. We won't stop. La otra campaña. We won't stop. Ya la cortaron. Es que así somos desde nacimiento. Na, na, na, na, na, na, no podemos parar. We don't stop. We won't stop. La otra campaña dice: es que así somos desde nacimiento. Na, na, na, na, na, na, no podemos parar. We won't stop. We won't stop. Bueno, dice: aquí uno se mira cara a cara, frente a frente. No se puede evitar creciendo en este ambiente. Las autoridades dicen lo hace el que quiere, pero no entienden esto porque no pueden. A la cárcel o a la guerra nos quieren echar. Señor político o con dinero, vea nomás. ¿Por qué no manda a sus mismos hijos a pelear? Claro que no, porque a sus chiqueados no les va a faltar. Nunca como un quiero quieren esta sociedad. Todos unidos a sus Hummers vamos a voltear. Educación exigimos y después lo demás. Aquí seguimos pa'lante, ningún paso para atrás. Es que así somos desde nacimiento. No podemos parar, we don't stop. Hasta inglés sabemos ya. We won't stop. Eso, eso. Es que así somos desde nacimiento. Na, na, na, na, na, podemos parar. We won't stop. Ay, güey, hasta el inglés. Venga, we won't stop. Aquí nosotros juntos y juntas practicando esta cosa de solidaridad más allá de lo tradicional. Aquí nosotros caminamos juntos, caminamos juntas. Dentro y afuera de aquí de este país, nosotros estamos conectados con la madre tierra, también con una cosa muy bonita, una palabra, un concepto que se llama la dignidad, porque así somos y así nacemos, y nosotros somos rebeldes desde el día primero, desde ese minuto, el segundo que vemos la luz, nosotros vamos muy profundo hacia la justicia. Soy digno, es digna, nosotros rebeldía. Tenemos esta cosa tan bonita, se llama la rabia. Esta es una improvisación con las compañeras, porque ellas son las que forman esta cosa, la fundación. Y las mujeres siempre se les da el respeto, porque el movimiento zapatista también lo tiene. Las leyes revolucionarias de las mujeres, nosotros practicamos lo más que podemos, porque es que así somos desde nacimiento. Na na na na na na, no podemos parar. We don't stop. We won't stop. Una vez más. Es que así somos desde nacimiento. Na na na na na, no podemos parar. We don't stop. We won't stop. Muchísimas gracias todos y todas.